Buenas noches. Tercera edición de nuestro espacio La Noche Paradigmática. La verdad es que cada vez la orquesta sinfónica que tenemos en nuestro estudio nos respeta cada vez más. Está más relajadita, ¿no, Rafa? ¿Sí, Teresa? Yo también lo noto. ¿Cómo estás? Teresa Camarena en la copresentación del programa. Hola. Y Eduardo Carbonell en el apartado técnico. Pronto la voz también. Vamos a recordarlo. También. Hashtag que hable Edu. Por favor. Al final de temporada, algo dirá. Sí. Aunque sea, dejadme en paz. Dejadme en paz. También nos vale. La verdad es que semana a semana seguimos trayendo cada vez más cosas. Y fíjate que la semana pasada dijimos, no, la de la actualidad universitaria no va a traer nada interesante. Madre mía, cuando la gente se enteró de lo del escape room. Uf. Espectacular. Y los zombies. Lo de los zombies. Es que nadie habla de los zombies. Pero es que nadie habla de los zombies. Me ha sonado así. Zombies corriendo y matándote. Oh, ¿vamos a bueno, volver a no hablar cantando? ¿Por qué no? No, mejor no. La semana pasada salió un poco mal. Mira, se me acercó Eduardo con la cara así muy seria diciéndome, Rafa, ¿qué pasa? Rafa, ¿estáis bien? Entonces, volvamos al tono. Vale, hablado. Al tono hablado. Hagámoslo así en plan asqueroso. Teresa, ¿qué nos trae la semana? ¿O qué nos trae el programa de hoy? Pues la verdad es que vamos a comenzar con una entrevista. De verdad, Rafa, lo siento, no puedo hacerlo así. Es muy difícil. Vale. Una entrevista a Manuel Pérez, que es de la Asociación de Sevilla Fundación Ideas. Muy interesante. Sí, nos tiene que decir unas cosas que hay que tener en cuenta, la verdad. Uh-huh. Después vamos a pasar a la aula de debate GG con Javi Ruiz. Quién sabe si alguien más, porque estas conexiones extrañas que traemos... No, es verdad que a Javi le ha dado por hablar últimamente por el telefonillo de las pizzas y es que no sabe con qué viene, ¿eh? Uf, tiene que hacer algo con la vajilla de su casa. Bueno, pasaremos después a los Ouroboros. Sí, la verdad es que la semana pasada la sección de criminología fue estupenda. Fue criminal, Rafa. Así que a ver qué nos traerán hoy. Hoy creo que nos vamos al espacio. Sí, con astrofísica. Hoy vamos a hablar de astrofísica, un tema así ligerito para la noche del sábado. Claro, si es que no lo sabemos hacer de otra forma. Luego en Stellium Ensemble, pues a ver, si es que ya te digo que viven aquí, van a hablar de una canción polaca. Madre mía, música polaca en la noche paradigmática. Que además nos suena mucho, Rafa. Sí, algo hemos hecho con esa canción, sí. Sí, sí. Chemuste, bueno. Chemuste. Quedaros con eso, hashtag. Chemuste y río abajo lloveré. Vale. Pasaremos a actualidad universitaria con Cristina Macho, que no tiene nada que ver con Rafa Macho. No, coincide, pero no hay nada así que... Estamos expectantes, la verdad, porque después de la semana pasada, los zombies y tal, yo necesito saber qué va a pasar ahora. A ver qué nos cuenta esta semana, Cristina. Después, eso, a ver qué nos cuenta también Luis Santos en Córdoba Combat, porque a mí siempre me deja expectante. A ti la semana pasada, lo de los arcos de goma espuma te dejó pensando. Me dejó tocada, sí. Es súper divertido, algún día hablaremos de ello. Y bueno, ahora sí que voy a hablar de la sección de filosofía hablada. La favorita de la gente. Dice, yo creo que es la estrella. Sí. Que además vamos a irnos un poco con Rotterdam, ¿puede sí, ser? Sí, vamos a hablar del hombre que da nombre a uno de los programas que más cohesiona a la Unión Europea. Y no es el programa de ayudas agrarias, es el programa Erasmus. Así que hablaremos hoy de Erasmo de Erasmo Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Va a ser interesante. Y después, nada, pues la agenda cultural con aquí servidora. Y a despedirnos para otra próxima edición. Perfectamente, Teresa. Pues... ¿qué tal si, Eduardo, tú y yo comenzamos? ¡Bum! Ahora que está todo en silencio y que la calma me besa el corazón, os quiero decir adiós, porque ha llegado la hora de que andéis el camino ya sin mí. Hay tanto por lo que vivir.

Y continuamos en la noche paradigmática, en este programa de esta edición del 26 de octubre. Chanan. En absolutísimo directo, ¿verdad, Teresa? Chanan. Rigurosísimo y absolutísimo. Pues fíjate que entre todas las tonterías que hacemos, nos gusta tener a gente que haga cosas interesantes por los demás. Sabéis que Paradigma Media es un medio de comunicación dedicado al ámbito de lo social, de la cooperación y de la ayuda mutua. Y hoy en nuestra sección de entrevistas traemos a Manuel Pérez. Manuel, buenas tardes o buenas noches, que estamos en directo. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Manuel, muchísimas gracias por dedicarnos un rato de vuestro tiempo para nuestro programa. Te quería... Bueno, la primera pregunta es un poco... Preséntate, o sea, ¿de qué asociación vienes o a qué os dedicáis en vuestra entidad? Cuéntanos. Bueno, yo soy el presidente de nuestra fundación, que es Fundación Iniciativas para el Desarrollo de la Educación y la Acción Solidaria, Ideas. Uh-huh. ¿Y cuál es vuestro ámbito de actuación? ¿Dónde estáis actuando? Pues actuamos fundamentalmente en el ámbito educativo y solidario en la ciudad de Dos Hermanas. Uh-huh. Sí, sí. La verdad es que vuestra entidad la conozco a través de una muy buena amiga mía y claro, si en YouTube son youtubers, en Facebook, ¿qué son? ¿Facebookers o algo así? Sí, bueno. Que es Pilar Romero, que es una de vuestros técnicos, que hace un tiempo estuvo compartiendo una campaña vuestra de recaudación de fondos y micromecenazgo en tus usuarios de redes sociales para lo que es uno de vuestros proyectos educativos, ¿no es cierto? Sí, sí. Contanos, ¿de quién consiste ese proyecto? Hashtag Facebook. Bueno, el programa Ángeles es uno de los 8 programas que tenemos. El programa Ángeles consiste en ofrecer a 40 niños y niñas de la zona del Cerro Blanco de Dos Hermanas, uh-huh. que es una zona marginada, tipo 3.000 viviendas de Sevilla, para que se me entienda. Uh-huh. Le ofrecemos todas las tardes lectivas del año, 3 horas de refuerzo escolar, de apoyo escolar y meriendas saludables, de manera totalmente gratuita. Fantástico. Perfecto, sí. ¿Y de qué edad cubrís? ¿Tanto primaria como secundaria? ¿Solo secundaria? No, solo primaria. Solo primaria desde los 6 hasta los 12 años aproximadamente. Para los peques. Sí. Bueno, pues es una labor súper súper importante y súper necesaria. ¿Cómo es de gratificante? Pues es muy gratificante porque estos niños viven una situación extrema. Sí. De problemas personales, con problemas de sus familias, de drogas, de cárcel, de prostitución, de una situación de miseria, de desnutrición, de abandono. Sí. Y bueno, pues son niños que no tienen la culpa de lo que les pasa, no son auténticos ángeles. Estar con ellos es una labor preciosa, porque sabemos que es muy importante para ellos, pero también es muy gratificante para las personas que nos dedicamos a eso. ¿Y de cuántos niños dice que estamos hablando? 40. 40. O sea que al final que estáis atendiendo como unas 120 familias a través de sus hijos tranquilamente en esa barriada. No, 40 familias. Claro, cada familia os aporta un niño, ¿no? ¿Qué tal ha sido la recepción en el barrio por parte de la iniciativa? ¿Tenéis muchas solicitudes o habéis tenido que hacer algún tipo de criba o similar? Bueno, el programa este empezó el curso pasado y el curso pasado pues hicimos una selección. Se cubrieron todas las plazas del primer día y hubo una amplia lista de espera y bueno, pues hemos mantenido este año las mismas plazas prácticamente con muy poca variación. Uh-huh. Y siempre ofreciéndoselas a los niños que más lo necesitan, claro. Uno de los apartados que lo que es la gestión de proyectos socioculturales y de intervención social como es el vuestro, que siempre se mira mucho, es el tema de la evaluación. ¿Qué evaluación habéis hecho del curso pasado y con qué iniciativas os presentáis en este? Bueno, la evaluación es muy positiva porque los chavales, en primer lugar, vienen constantemente y es complicado que niños que tienen unas altas tasas de absentismo escolar pues que puedan venir todas las tardes a estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos satisfechos porque la inmensa mayoría vienen todos los días, ¿no? Y los que faltan bastante poco, a pesar de la desestructuración de su familia y de la dificultad en la que están, ¿no? Entonces, la asistencia es muy buena. Los resultados han sido muy positivos a nivel académico porque los chavales, según nos cuentan, en los colegios donde están escolarizados, los profesores y tutores, se les ha notado el apoyo que se les ha dado este curso pasado y finalmente, bueno, pues hay una gran aceptación social en Dos Hermanas, y en el entorno, porque uh-huh. bueno, todo el mundo nos comenta que es un programa muy bonito, ¿no? ¿Y hay alguna plataforma, alguna red social en la que se puede seguir esta labor? Sí, bueno, nuestra fundación tiene una página web, que es uh-huh. la Fundación EAS, www.fundacionideas.net. Uh-huh. Tenemos un Facebook también, Fundación Ideas en Facebook, en Instagram, y bueno, pues tenemos bastante información, ¿no?, en las redes y en los medios, ¿no? Sale constantemente en la prensa porque hacemos muchos eventos, como el que hicimos el domingo pasado de los Barberos Solidarios, hacemos muchos eventos y la verdad es que está bastante en los medios de comunicación. Basta meter en Google programa Ángeles Cerro Blanco Dos Hermanas para obtener información. ¿Tiene mucha repercusión? Pues la verdad es que sí, bastante, bastante más de la que esperábamos, ¿no? ¿Y tenéis algún plan para extender este tipo de programas o colaborar con programas de otra índole, pero del mismo ámbito, en otros municipios? Nuestro plan no está en otros municipios, sino en cubrir toda la zona sur, ¿no? Estamos cubriendo mínimamente la mitad de la zona sur, que es el Cerro Blanco. Tenemos propuestas para la otra mitad, que es los Montecillos, y tenemos dos propuestas, tanto del Ayuntamiento como de la Hermandad de Balmes, pero no tenemos recursos económicos para poder atenderlo. Entonces, bueno, pues este año queríamos ampliar, pero no ha sido posible. A ver si seguimos creciendo en la financiación de forma que podamos cubrir todas las necesidades, ¿no? Ahora mismo estamos cubriendo una mínima parte. Y Manuel, una pregunta. Si quisiera alguno de nuestros oyentes colaborar con vuestro proyecto de forma económica, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues mira, con este programa colabora mucha gente, ¿no? Colaboran empresas con manera de patrocinar eventos, de patrocinar cosas que nos, uh-huh. nos proporcionan, tanto en económicamente como en especie. Y también, para nosotros lo más importante, además de acudir a los eventos que organizamos y cosas de estas, es hacerse socio del programa. Uno se hace socio del programa con una cuota de 5 euros al mes, o la cantidad que quiera, ¿no? Teniendo en cuenta que eso desgrava Hacienda y se desgravan 3,75 euros al mes, con lo cual al final te sale solo 1,25 euros al mes, uh-huh. lo que cuesta un café, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues te puedes hacer socio tranquilamente, y yo para ello creo que lo mejor es que nos escriban un correo electrónico, que contacte con Facebook con nosotros, de cualquier manera, ¿no? El correo electrónico nuestro es info@fundacionideas.net. Repito, info@fundacionideas.net. El que tenga interés, por favor, que nos escriba, pues, y ya le decimos. Ya sabéis, Facebookers. En Fundación Ideas en Internet, y el correo lo vamos a repetir, info@fundacionideas.net, ¿verdad? Sí. Estupendo. Manuel, una última pregunta antes de irnos. ¿Qué otros proyectos tenéis en mente desde la Fundación? ¿Tenéis alguna otra iniciativa que queráis desarrollar durante el curso? Bueno, además de este programa estamos haciendo otros ya desde hace varios años. Tenemos un programa que se llama I Care, que en inglés significa Me Importa. Uh-huh. Atendemos a niños que nos mandan desde Cáritas, desde las 11 parroquias de Cáritas de Dos Hermanas, y se les atiende gratuitamente en centros educativos tipo academias y esto, y algunos niños que son menores no acompañados, menas, ¿no? Entonces tenemos un programa que se llama iCare, que ayuda por las tardes de manera gratuita a niños MENA y niños que vienen, son familias que están pues siendo también atendidas a nivel de alimentación por Caritas, ¿no? Tenemos otros programas como los bienes culturales, que son un ciclo de conferencias y tal. La próxima es el 15 de noviembre, que presentamos en Dos Hermanas, viernes 15 de noviembre, presentamos el informe FOESA contra la pobreza y la exclusión social en Andalucía, que es un informe muy, muy eficaz, muy bueno, que nos va a explicar un poco la situación de exclusión en toda Andalucía, y es bastante interesante. Entregamos también anualmente los premios Olivo de Plata a la educación y a la solidaridad, que también lo hacemos el día 15 de noviembre, y pronto daremos a conocer los galardonados, que son gente que está trabajando por la educación y por la solidaridad. Tenemos una escuela uh-huh. de padres, se llama Foro Nazareno de Padres, una escuela de educadores que se llama Vocacionarte. Madre mía, la labor que realizáis es indiscutible. Tenemos un observatorio contra el fracaso escolar en Andalucía que nos preocupa mucho, ¿no? Hay que tener en cuenta que en Andalucía el 39% de los niños andaluces, al llegar a los 15 años, han repetido una, dos o tres veces. Y bueno, una de nuestras tesis es que la repetición de curso es perjudicial para los niños. Totalmente. Y estamos proponiendo cambios en el sistema educativo para combatir el fracaso escolar, ¿no? En fin, hacemos algunas cosillas. No, sí, algunas cuantas. Alguna ha quedado. Manuel, muchísimas gracias por habernos atendido y esperamos que toda la audiencia de Paradigma Radio y los lectores de nuestro periódico digital puedan colaborar con vuestro proyecto, porque la verdad es que lo merece. Así que desde Córdoba, muchísimas felicidades y enhorabuena por la enorme labor que hacéis. Sí, muchísimas gracias. Y esperamos estar en contacto con vosotros. Muchas gracias a ustedes por ponerle voz a los que no tienen voz. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, nos vemos pronto, Manuel. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Uno descubre cosas por WhatsApp que no creería. Chen, chen, chen. Saidax al ver más allá de la nube de Magallanes. Rayos C brillando en el cosmos. Y de vez en cuando, stickers con el icono del aula de debate. Javi, una explicación para esto, ¿por qué? Por favor, bienvenido y explícanos. Pues el aula de debate, como vimos en el anterior programa, es capaz de adaptarse a todos los contenidos comunicativos. Tú, oye, o sea, Javi hilando con los temas, y tú cedes a cada vez metes mejor lo de las redes sociales al final de cada entrevista. Estoy flipando con el nivelazo. Javi, esta semana creo que nos traes una propuesta interesantísima para la primera semana de noviembre, ¿verdad? Efectivamente. Espera, disculpa, es que se acaba de caer una pila de platos al lado de ti. ¿Va todo bien? Va todo bien, va todo bien. Vale. Además del directo. Cuéntanos, Javi, ¿qué nos traéis? Pues este 1 y 2 de noviembre se celebra en Córdoba una de las citas más señaladas en el calendario de debate. ¿Cuál es? Nuestro torneo Séneca. ¡Ostras! El Séneca. Que ya vamos por la octava edición, si no me equivoco. Javi, para nuestros oyentes y Teresa, que están quedando un poco así, plan en blanco, ¿qué es el Séneca? El Séneca es uno de los torneos de debate que se celebran en el circuito nacional, uh-huh, en formato académico, que hemos hablado un par de ocasiones en el programa. Este formato en el que tienen un mes para preparárselo, más tiempo, con dos equipos, posición a favor y en contra, que sortean. Bueno, un mes. Pero el Séneca, como no podía ser de otra forma, tiene una particularidad especial. A ver. Siempre toca temas o humanísticos o históricos. ¡Pimba! Con la intención de intentar, a partir de esa raíz humanística e histórica, reflexionar sobre temas del presente. ¡Qué interesante! Que uno de los puntos fundamentales que intentamos desarrollar desde el aula. Entender cómo, al final, la realidad en la que vivimos es mucho más compleja y la investigación académica también en la parte de humanidades y letras puede ayudarnos mucho a desarrollarnos. Y ahora mismo, ¿cuántos equipos tenéis inscritos ya o qué proyección estimáis que vais a tener para la competición? Entre 13 y 15 equipos. Wow, todavía hay que confirmar alguna de las universidades invitadas que nos confirme la invitación, pero sí, 13 y 15 equipos. ¿Y eso está bien para un torneo de estas características o es más que otras temporadas o menos? O... Sí, más o menos como hasta ahora. Qué bueno. ¿Y solamente vienen de Andalucía o vienen de otras partes de España o del mundo? Del mundo todavía no. Poquito a poco. Bueno, pasito a pasito. Viene mucha gente de Cataluña, si os vale. Vienen de País Vasco. ¿Que también vale o qué? ¿Cómo? Nada. Que también vale. Y Javi, ¿cuál es la pregunta este año? Pues la pregunta de este año, de candente actualidad, pero desde la perspectiva histórica, como debe ser. A ver. Vamos a preguntar si fue legítima la creación de Israel. Uf. Chan. Mira, dicho así, de una forma fina, ¿os metéis en unos fregaos? Esta pregunta lleva queriendo hacerla Manuel años. Menudo combo. Pero este ruido es nuevo. Ya es, menudo combo. Jejají, ya son tres vocales combinadas. O sea, también evoluciona. Mi director de tesis lleva años queriendo plantearse el conflicto palestino-israelí. Bueno, ¿Está escuchando? Seguro que sí, porque Manuel siempre nos escucha pidiendo más tiempo. Madre mía. La cuestión importante con respecto a este debate es que este es un debate que se repite muchísimo, es un debate porque es un tema muy polémico. En muchísimos torneos nacionales e internacionales aparece. Pero lo que queremos hacer desde el Séneca, y esperamos que con la formulación y la justificación que hemos ofrecido que consiga, es debatir sobre el momento histórico de su creación. Claro. ¿Quiénes fueron los actores relevantes? ¿Qué intereses tenían en ese momento? ¿Y qué sucedió? Porque al final, es verdad que en el tema palestino-israelí, a veces acabamos cayendo mucho en es que tú has hecho más, es que tú has hecho menos. No, es una de las consecuencias más de la descolonización del Imperio Británico a mediados del siglo XX. Claro, o sea, y dentro del montón de actores que había implicados, desde los congresos sionistas hasta, probablemente, el Imperio Británico, los Estados Unidos con sus intereses de por ahí, incluso el propio pueblo árabe que allí se encontraba. Totalmente. Hay muchos factores a analizar, no solamente geopolíticos, sino también históricos del momento justo en el que se hizo. Hombre, si... Porque era una demanda que lleva bastantes años y se hizo en un momento concreto por alguna razón. Si me admite, Javi, la sugerencia, hay una película estupenda basada en un libro también muy bueno que se llama Éxodo. Es una película de los años 60, creo que 50-60, y la protagoniza Paul Newman. Y habla precisamente es una película, ¿vale? Es una novela histórica, pero, en fin, de alguna forma te ofrece una panorámica de la situación y te habla un poco de los conflictos entre los árabes que apoyaban la causa medio religiosa, medio tal de los judíos, pero luego los judíos a última hora no. Entonces, es muy interesante y creo que podría ser una de las fuentes para introducirse en un tema como el que ofrecéis en este torneo, ¿no? Es más, aquí... las cosas de la vida, estuvimos planteándonos regalar el libro EXO a los jueces que vinieran como detalle por su trabajo. Ajá. Solamente que estuve hablando, Manuel y yo, es como organizarlo. Y es verdad que el libro EXO está un poco sesgado, lo que es el libro, aunque una posición. Sí. Entonces decimos, mejor no cruzarnos los dedos, pillarnos los dedos y buscar. Estábamos pensando, hay un, ahora no recordaré el nombre, un diplomático bastante famoso que tiene unas posiciones muy bastante coherentes e interesantes, que sí estamos planteándonos si encontramos una editorial que nos quiera echar una manilla económica, que también invitamos a cualquiera que nos pueda estar escuchando a hacer este regalo, si pudiéramos encontrar alguna suerte, que ahora no recuerdo cómo se llamaba el autor. Fallo mío, absolutamente. Bueno, pues entonces, para poder averiguar eso, ahora os preguntaremos las redes sociales para que la gente pueda contestaros. Te dejamos absolutamente todo. ¿Cuántos jueces estimáis que vais a tener con la competición? Pues es especialmente interesante porque este año vamos a innovar un poco con el formato de cruces y no va a ser falsa liga o liga completa los años que se ha podido. O sea, ahora mismo, en los años anteriores, se veía que se apuntaba un número de equipos y de forma aleatoria se enfrentaban entre ellos. El problema era que en muchas ocasiones te podía tocar contra muchos equipos que no eran tan buenos y que los equipos muy buenos se enfrentaban entre ellos y al final no se consiguiera realmente que los mejores equipos pasaran a las fases eliminatorias. Sí. Esto todo está ligado con la pregunta de los jueces, no te preocupes. Apostamos que la sí. La cuestión es que en el Mundial de Debate se utiliza, como creo que ya hemos hablado alguna vez, el formato suizo. Es que los que ganan se enfrentan contra los que ganan y los que pierden se enfrentan contra los que pierden. Pues para Javi, este formato hace falta hemos hablado de muchas cosas, pero del formato suizo de juzgado, ¿no? Creo que no hemos hecho ninguna yo sección. Yo ahora mismo estoy... muy, así que muy apúntala, porque apúntalo, parece interesantísimo, por favor, el sistema. Próxima. Es más, el formato suizo es el mismo que se utiliza en ajedrez para grandes competiciones mundiales. Pues eso, de esto hay que hablar, ¿eh? Pues apunta, sí, Javi, no, que tenemos ya tarea. Yo en esta sección aprendo muchísimo. Con el aula de debate, ¡guau! ¿Y con Javi? ¿Y con sus Gs? Lo que me ha dicho. ¿Y con mi Fer? Totalmente. Entonces, pero, vais a hacer... Pero claro, eso, ¿en qué influye el número de jueces? ¿Qué? El sistema que estás planteando, mientras mueves cacharros... Todo llega ahí. ¿A qué influye? Platos. Cuéntanos. Significa que todo lo que vas a tener que hacer simultáneamente. ¡Ostras! Porque claro, los enfrentamientos de la siguiente ronda van a depender de los resultados del anterior. Claro. Entonces hace falta hacer todos los debates simultáneos, por lo tanto, mínimo, vamos a necesitar 10 jueces principales. Bueno, 10. Tenemos unos 6-7 jueces principales. Claro, para que estén, como son 2-2 los debates, os hace falta menos uno por sala. ¿Y dónde vais a realizar este torneo? Todo en Filosofía y Letras. En la facultad, o sea que os movéis de sede, en lugar de ser Ciencias de la Educación, pasáis a Filosofía y Letras. Sí, otro año se ha hecho tanto en el Instituto Góngora, que nos dejaba sus instalaciones, que además son muy bonitas en el centro, uh-huh, en Educación, y al final siempre ha sido Filosofía y Letras. De acuerdo, pues... Y además destacar, si me das permiso, la magnífica o el magnífico apoyo que nos ha dado el decano, que nos ha hecho apertura extraordinaria. Ostras, eso incluye muchos gastos de seguridad y de iluminación y... Pues oye, genial, estupendo. Al César lo que es del César y felicitaciones al señor decano. En cualquier caso, el 1 o 2 de noviembre en la Facultad de Filosofía y Letras, quien quiera pasarse, como además es fiesta, no tienen excusa. Pues es verdad. Perfecto. El 1 de noviembre, que no hay nada. ¿Tú tienes algo? Bueno, de a ver, a lo mejor canto un poquito Requiem de Mozart, pero vamos. Ostras, el 1 de noviembre hay, además, en la mezquita, con lo cual... En la mezquita. Hay ese fin de semana. Un derbi. Y luego imagínate que algún popular programa de radio online tuviese que grabar ese mismo viernes. ¿Te imaginas? Imagínate, pero ¿cómo? ¿Tú te imaginas esa locura? Eso? Yo no sé en manos de quién está. Mira, según qué programa. La Teresa y Rafa del futuro. Prometo que estará bien grabado, no como el CEMUDE. ¿Qué dices? El CEMUDE estaba genial. ¿Ustedes, los jueces, que quieren el sexo online? Esto he escuchado con contexto. ¡Uy, contexto! Lo que estuvimos hablando la semana pasada. Contexto. ¡Ay! Pues pero nada. Yo quiero saber los contextos en los que os podemos encontrar. Hay que volver a esto. Efectivamente. Aula de debate. En Twitter, Instagram y Facebook. Perfecto. Pues nada, Javi, mucha suerte con la competición y si podéis grabar con buena calidad de audio o sin buena calidad de audio, pero grabar igualmente los debates, estaremos encantados de poderlo transmitir aquí en la Noche Paradigmática. Divino. Estamos en contacto, Javi. Hasta mucha suerte. Hasta la próxima. Besitos. Hasta luego. Now as you close your eyes, know I've been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I got nothing to prove for you, but I died with your friend. Qué peliculón el piano. Pues la verdad es que sí. Y qué música la que pone Michael Nyman. Es de Michael Nyman el piano. Algo he oído. Algo sí, ¿no? Algo hemos oído de que es el piano de Michael Nyman. Michael Nyman, de hecho, desde la esquina dice que sí. Que es sí, sí, sí. Acaba de hacer un pequeño nod, que dirían los ingleses. Que tengo que, por cierto, que tengo que ver otra vez la película porque ya hace tiempo que la vi, en fin. Yo de la película solamente he leído exégesis. ¿He dicho exégesis? Sí, ha sonado muy feo, pero algo interesante debe ser. Articulitos y demás, sí, comentándola. Y dicen que es uno de los grandes referentes del cine feminista. Bueno, yo ahí ya no lo sé. Yo que estoy en fase de reeducación. Pero es verdad pues que se centra en la figura de Ada, que es la protagonista. Uh-huh. Y está muy bien, porque es para la época en la que se supone que se ambienta la película. La ponen una tesis un poco ahí dura, ¿no? Pero sí, sí, sí. Oye, ¿por qué pone el piano en tu móvil? ¿Y por qué es así como un artículo? Porque yo tengo en mi móvil catalogadas las 2735 películas que tengo en casa. ¿2735? Aproximadamente. Bueno. Ah, haces catálogos de películas. No, ya, es que si no me compro películas que ya tengo. Catálogos... Más allá del espacio. Sí, no, pero los catálogos son muy importantes en la ciencia. Sí, sí. Bueno, ya. Fin. No, venga, va, no digo nada. Bueno, pues mira, buenas noches a todos. José María, bienvenido a tu casa, a la Noche Paradigmática. ¿Con qué venimos hoy? Muy bien, pues mira, hoy tenemos, esperando, además, escuchando nuestras MMC, a una magnífica invitada, a Miriam Aquino Cabrera. Hola, muy buenas noches, Miriam. Hola, buenas noches. Miriam. Encantada de estar aquí. Qué bueno es poder escucharte. Pues mira, Miriam, que está terminando su estudio del doble grado de Física y Matemática en la Universidad Complutense de Madrid, grado al cual no se accede. Si fácilmente no es. No, fácil no es, quiero decir. Una destacada feminista que ha estudiado en profundidad el grupo del cual nos va a hablar esta noche. Oh, pues Miriam, somos todo oídos. Pero antes voy a hacerte una pregunta, bueno, a ti, Rafa. A ver. Vamos a ver, te hago una pregunta. ¿Puedo usar comodín Miriam? Pero primero inténtalo. Venga, a ver. Inténtalo, vamos a ver. Venga. Ahí va. ¿De qué época es el primer grupo de investigación más antiguo? Sí. ¿Grupo de investigación más antiguo? Sí. Que conozcamos que estaba formado solo por mujeres. Vamos a ver. Depende de qué campo. ¿Por qué? Podemos contar que la academia que llevó Hipatia en la antigüedad puede ser una. Ah, no, fallo. No. Vale. Ahí solo había una. Y el año pasado me vi en la temporada que hizo Neil deGrasse Tyson de Cosmos, que había un grupo de astrónomas que se dedicaban con un método a clasificar con letras y números estrellas que ellas veían con un sistema de rayos X. Bueno, pues entonces pide el comodín de Miriam, ¿sí? Miriam, ayúdanos. Pues estás en lo cierto, es el grupo al que te refieres que estaba en las Tricosmos de Neil deGrasse Tyson, es el grupo de las computadoras de Harvard. Este es el primer grupo de investigación formado únicamente por mujeres. Empieza a funcionar en 1877 y es del campo de la astrofísica. Wow. ¿Y por qué se forma en Harvard en aquella época un grupo de investigación que está formado solo por mujeres? Bueno, pues por varios factores. El hecho de que esté configurado solamente por mujeres se debe principalmente a que es una época en la que había habido un mogollón de logros para el acceso de la mujer al trabajo cualificado y a los estudios superiores, y se da precisamente en la astrofísica porque es una ciencia que en aquella época estaba empezando a nacer, estaba en un estado de profesionalización muy bajo, y todo esto contribuye a que las mujeres cristalicen dentro de las instituciones de la astrofísica, porque al no existir antes de ellas, son ellas quien las crea, son partícipes durante todo el rato de su constitución, y así es como llegan a integrarse. Es precisamente en Harvard, porque es uno de los laboratorios más abiertos, o sea, que se formaron precisamente por ser más abiertos a la astrofísica, cuando los observatorios tradicionales más grandes, como los de París y de Greenwich, estaban más dedicados a lo que viene a ser la astronomía, que básicamente por aquel entonces era la astronomía posicional. Perdona, Miriam, ¿estamos hablando de un grupo cerrado concreto, de un número concreto de integrantes, o un grupo que a lo largo de los años fue cambiando, fue entrando gente? Fue cambiando. El grupo tiene casi 60 años de historia, y efectivamente las integrantes van cambiando de año a año. Normalmente empleaban unas 20 simultáneamente, pero entre todos los años llegaron a emplear como a 80, al menos 64 mujeres. Y el hecho de que fuera mujer no era casualidad, quiero decir, era un... ¿Debían ser mujeres? ¿Estaba hecho debían así por algún ser motivo? Mujeres. Sí, este grupo se crea, lo crea Edward Charles Pickering, por mujeres, únicamente con mujeres, por la sencilla razón de que le resultaban mano de obra cualificada y mucho más barata de lo que hubiese tenido que pagar si hubiese sido... Detalle a tener en cuenta. O sea que al final estamos en una dicotomía, no es exactamente la misma, pero es a partir de un concepto negativo que hemos tenido una ciencia súper positiva. O sea, es el hecho de... Claro, es que esto me retrotrae a la película esta de... Ay, la de las matemáticas negras de la NASA. Figuras ocultas, ¿no? Que es un campo de estudio tan inicialmente en pañales, que es como, bueno, pues que estas pocas se entretengan aquí haciendo sus cosas, ¿no? Y que luego, sin embargo, nos ha llevado a descubrimientos, vamos, que nos han mejorado la percepción del universo, ¿no? Llevándolo el ejemplo muy negativo, es como todos los estudios genéticos que hicieron los científicos nazis. O sea, es como partiendo del argumento peor, que es como, bueno, pues que estas mujeres hagan cosas, luego han salido campos de investigación súper súper interesantes, para que luego digan que la ciencia no es política, ¿eh? Madre mía. Bueno, gracias a Dios la ciencia que se hacía era bastante, en este laboratorio era bastante mejor que la ciencia nazi, y aunque efectivamente la ciencia como institución no puede separarse de la política, estas mujeres tuvieron descubrimientos que de verdad nos ayudaron un montón a entender mejor el universo. Sí, te lo mencionabas. Dime, no, perdona, continúa. Mencionabas a las mujeres de Hidden Figures, que eran computadoras de la NACA y que posteriormente llegaría a ser la NASA. Pues bien, se puede trazar un hilo perfectamente continuo, una continuidad exacta desde las computadoras de Harvard hasta los grupos de mujeres computadoras de NACA y NASA. ¿Qué dices? Sí, totalmente. Por favor, cuéntame. Es una tradición. Que se le llamaba computadoras porque, a ver, sí, para que la gente lo entienda, que no es que... Porque se dedicaban a eso. A hacer los cálculos que nadie quería. En plan, hazme estas... Pero eso lo hace un computador. Pero claro, antes el computador o computadora era alguien. Totalmente. Sí. Computadoras eran las mujeres, era su título de trabajo, lo que ponía en sus contratos. Uh-huh. De hecho, la categoría de trabajador como computadora se creó explícitamente como computadora para ese trabajo, para que las mujeres lo ocupasen ese puesto. Madre. Antes lo ocupaban hombres, estudiantes de astronomía, que no eran computadores como tal, sino que tenían estas tareas al principio de su carrera y luego iban progresando en la carrera científica. Y Miriam, ¿cuáles son las principales aportaciones que hace este grupo de mujeres? Pues mira, hay tres principales. La primera de ellas, hay un mogollón, pero voy a destacar tres. La primera de ellas es el método de las Teseidas para calcular distancias a cuerpos del universo, del espacio. Se desarrollaron tres clasificaciones estelares y luego también los trabajos de una de ellas que nos permitieron conocer la composición de las estrellas. Y una pregunta, porque si no recuerdo mal, perdóname que me refiera al documental y que no haya estudiado más esta figura de estas investigadoras. No, para nada, es un buen documental. Claro, porque uno de los temas que tiene más problema la ciencia es en la nomenclatura. La IUPAC en química establece diferentes nomenclaturas para el mismo compuesto. ¿Cómo se llama la Organización Internacional de las Enzimas? Tiene un nombre. Ay, sí, pero ¿te no, acuerdas? No, sí, pero las enzimas se pueden clasificar según su nombre tradicional de acción química o por un código numérico súper complicado. Y en el documental señalaban que no quiero dejar, o sea, esto no pegaba en esta conversación, pero paréntesis. Venga. Me obligaron a estudiar ese método sistemático de nomenclatura de la enzima, ojo, en el Instituto Blas Infante. ¿Puente Dura? No, era otro profesor mío, Camilo. Ah, y luego cuando llegué a biología se lo dije al catedrático de enzimología y que él no sabía cómo se hacía, o sea, él no sabía muy bien cómo se hacía eso y se echó la mano a la cabeza diciendo, pero qué barbaridad. ¿Dónde vas? Si yo para hacer aquello hoy tendría que mirar un libro, en fin, que no me sale automático. Entonces, Miriam, ¿esa clasificación de estrellas con código alfanumérico se sigue empleando tal y como se diseñó en esa época? Vamos a ver, hay tres clasificaciones, las tres están hechas por computadoras. La última es un poco la síntesis de todo lo anterior y con pocas modificaciones sigue utilizándose hoy en día. Es decir, si tú a alguien de actual le presentas la clasificación que se dice de Draper, realizada por Annie Jung Kahn, tal como se concibió en 1912, se entiende perfectamente. Ostras. Bueno, para nuestra audiencia, no sabemos exactamente qué capítulo de Cosmos es, pero cuenta esta historia y era un sistema pues como clasificaba con las seis primeras letras del alfabeto y luego con números que indicaban la intensidad en sí. Films de rayos X, ¿no? No son las seis primeras letras del alfabeto, son un popurrí un poco de letras para el cual la gente se inventa acrónimos, porque aunque antes el orden era alfabético, pero luego la reconfiguración de la clasificación que hace Kahn les cambia el orden y les permite desarrollar una secuencia en temperaturas. Pero fijaros que yo que no son las seis primeras, pero sí hay categorías nombradas de forma arbitraria por letras y la transición suave entre una y otra se hace mediante subcategorías numéricas. Yo pondría el foco ahora en otra cuestión y es lamentablemente estoy casi seguro de que si me nombra a la integrante de todo este grupo que tiene 60 años de historia, más relevante de las que participó en él y hizo aportaciones y tal, estoy seguro que no me suena. Y eso es posible que no. Es posible que no. Y eso habla mal habla mal. Es historia, ¿no? Gracias a Dios eso va cambiando poco a poco. Ya hoy podemos decir que casi es agua pasada, aunque todavía hay mucho que avanzar en muchos campos, pero probablemente muchas de ellas merecieron un Nobel y no lo tienen. Pues sí, hay dos de ellas concretamente que probablemente todas tienen un montón, todas tienen muchísimos méritos. Hay 5 en particular que tienen métodos muy notorios y hay 2 que todavía no se sabe por qué no les dieron el Nobel. Wow. Porque es el tipo de cosas, el tipo de trabajos que se suelen premiar. O sea que el caso de Rosalind Franklin, que a mí como bioquímico es el que más me tiene, más me toca de cerca, se repite igual en otros campos. Sí, se repite un montón. Madre mía. Se repite un montón. ¿Y hay algún tipo de iniciativa hoy en día como para reivindicarlas? Porque, por ejemplo, a una de las figuras ocultas, Obama creo que le puso una medalla a Kennedy o una, como que hubo un acto público de reconocer esta señora nos ha llevado al espacio. ¿Hay algún tipo de iniciativa que podamos seguir en plan de, pues, en esta asociación hacen esta actividad o similar? Os invito, de forma un poco más oficial, hay un montón de pequeñas acciones reivindicativas que se tienen hacia ellas, ¿no? Una de las cosas más notables que ha pasado es que Dava Sobel, que es una famosísima periodista científica y que también hace un poco de historia de la ciencia, bueno, un poco no, muchísimo, de historia de la ciencia, escribió un libro sobre ellas que se llama El Universo de Cristal, y eso fue una cosa muy importante para la popularización de su historia. Pero también os invito a que prestéis atención al premio Annie John Cannon, que tiene ese nombre porque fue el nombre de una de las computadoras que fundó ella para premiar a mujeres en astrofísica y un poco reconocer su legado. Pues, por favor, audiencia, el libro que nos acaban de comentar y las 2 iniciativas de reconocimiento público de la labor de estas mujeres investigadoras que, como otras tantas, desafortunadamente han pasado por la historia y no se las ha dejado dejar la huella que deberían de haber dejado, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, una de las referentes de este tipo de cosas es Ada Byron, y sí, bueno, tiene un edificio y hay un asteroide, bueno, creo que es un, no sé si es un asteroide o un satélite que está, se llama el Ada, en memoria de ella, pero claro, no se la reconoce como a sus homólogos, bueno, o incluso, corrígeme si me equivoco, pero acabas de comentar que había, este grupo trabajó en el tema de la identificación de composición de estrellas con, entiendo que era con el método del hidrógeno, ¿no? El de la descomposición en colores del espectro daba lugar a presencia de unos átomos o de otros, ¿puede ser? Sí, pero yo no llamaría eso método del hidrógeno, llamaría análisis espectral. Por análisis espectral. Porque lo que hacían, ¿sí? Uh-huh. Porque lo que hacían era analizar el espectro de que recibían de las estrellas, el espectro de luminosidad. Claro, y si vamos al trabajo original de ese análisis del espectro, hoy en día cuando coges un paper de PubMed o de Science Direct, aparecen 200 personas. Me da que en ese trabajo no estaban las 200 computadoras y el investigador principal, ¿no? Que estaba solamente él. ¿Quién estaba? ¿Quién, perdón? Sí, o sea, tú hoy en día coges un artículo científico y a lo mejor lo firman 10 personas. Y en esa época se firmaba por mucha menos gente. Y creo que no está reconocido el trabajo de esas computadoras en ese artículo del espectro, ¿o sí? Sí, bueno, es que esta cuestión del espectro no fue tanto un artículo como fue un libro. Uh-huh. Y el libro se publicó como tesis de precisamente la astrónoma que lo hizo, que fue Cecilia Payne. Entonces, en este caso, sí que se le conoce la autoría. En muchos otros artículos también aparece como primer autor el Becker, el director del observatorio Pickering y después Shapley, y se reconoce o bien dentro del texto o bien como segunda autora alguna astrónoma. No se suele, o sea, los que tendrían muchísimas autoras o bien se reconoce dentro del texto o bien no se reconoce. ¿Había líder en ese grupo? Quiero decir, ¿el grupo estaba liderado por...? ¿O no funcionaba así aquello? Sí, el grupo sí que tenía, además de responder ante la autoridad del director del observatorio, que pues como todos los trabajadores, el grupo de mujeres, mientras estuvo, salvo los primeros años, sí que tenía como una especie de cabeza de departamento, por llamarlo de alguna forma. El título era archivista de las fotografías del observatorio, y en primer lugar fue ocupado por Wilhelmina Fleming, y continuó él cuando Wilhelmina Fleming falleció, fue ocupado por Annie John Cannon. Bueno. Sobre esto es una cosa muy interesante, que cuando le dieron el puesto a Wilhelmina Fleming, fue la primera mujer en ocupar un puesto oficial reconocido por Harvard. Pero cuando ella murió, el decano, el rector de la AFA de Harvard en aquel momento, Lowell, decidió que no le gustaba que hubiese puestos de Harvard ocupados por mujeres oficiales y dejó de estar de ser reconocido oficial el puesto de directora de las computadoras. Madre mía. Yo alucino con estos temas porque son muy muy ouroboros, porque aunan historia, sí, aunan ciencia. Y en este caso, además, me tocan un poquito la fibra de la indignación. Es verdad que estamos hablando de época histórica, y indignarse con una época histórica, bueno, pues nos debe servir para aprender y mejorar la época presente. Pero, wow, o sea, qué cantidad, sí, de injusticias se llegaron a cometer en su momento. Esa es la palabra, porque además no la estás degradando porque ella sea una mala científica, que no lo es, sino porque tú, por tus narices, tienes que decirle que, como eres una tía, pues no puedes ser. Y probablemente la cantidad de premios Nobel que se puedan dar a una mujer debían cumplir una cuota de una, o yo no sé, hombre, no sé, porque si no, no se explica. La primera cosa, creo que es Marie Curie, ¿no? La primera Nobel de física sí que es Marie Curie. Hemos tenido que esperar 50 años más para la siguiente, que es Oppenheimer. Y la siguiente es de hace, o sea, volvieron a pasar unos 50 años y es de hace un par de años por el trabajo suyo de los láseres. Yo creo que esto nos debería hacer una reflexión también de a qué le estamos otorgando prestigio, ¿no? Porque si un premio tiene un sesgo tan marcado, lo mismo no es el tipo de premio que es más capaz de representar dónde se está haciendo el trabajo interesante. Yeah. Además, el premio Nobel no es bueno para representar la naturaleza colectiva del trabajo científico a partir del siglo. Sí, porque está muy orientado a la persona, ¿no? Al IP. Sí, a crear una narrativa de un genio o dos o tres genios que hacen trabajos maravillosos, porque esta era la concepción original de Nobel, de cómo se hacía la ciencia, y en cierto modo en su época tenía razón. Pero ahora mismo es bastante ficticio ese. Claro, pero ha cambiado la cosa bastante. O sea, ya no es como cuando Nobel instituyó los premios. Que a mí me contaron una historia. Ya vamos terminando la sección y viene la nota grotesca. A mí me contaron una historia de que hay premios de Nobel de todo. Sí. O sea, de casi todo. También me la han contado. Pero, y no sé si es verdad. Miriam, ¿no puedes confirmar menos, si es verdad? Menos de matemática. Porque al parecer a Alfred Nobel las matemáticas no le gustaban, porque, y ahí va la nota truculenta de que no sé si es verdad, ¿vale? Ahí va la fake news de la noche. Al parecer su mujer tenía una historia con un matemático y como que dijo, bueno, pues los matemáticos no. Y no sé si es verdad o no. ¿Es patriarcal esa historia? Es una historia muy conocida, pero por desgracia es falsa. Hubiese sido muy divertido, pero no llegó a ocurrir. La razón por la que no existe un premio Nobel como tal de matemáticas es simplemente que en la concepción de Nobel de lo que iba a ser una ciencia útil y práctica y que contribuyese al progreso, no estaba en las manos. Oh. Afortunadamente está la medalla Fields, que si no me equivoco... Está la medalla Fields se la han llevado la medalla Abel. Sí, porque, corrígeme, porque hace muy poco se decía la primera mujer que gana la medalla Fields, y sin embargo, hace unos años vi el caso de una matemática iraní que le dieron también un premio muy destacado en matemáticas. Y me chocaba porque sí. ¿Qué le dieron a cada? ¿A la última que le han dado la medalla Fields y luego a la iraní le dieron otro premio o cómo? ¿Perdón? Sí. No te he oído la última. Sí, creo que el año pasado la medalla Fields se otorgó a una mujer matemática. El año pasado fue la medalla Abel. Vale. La medalla Abel estuvo otorgada a una mujer por primera vez el año pasado. Vale. Por primera vez. Este premio lleva existiendo 100 años. Y la medalla Field se entregó por primera vez en 2014 a María Mirzafani. La de la medalla Abel era Karen Uhlenbeck, que espero no haber pronunciado mal. O sea, que digamos que en 100 años... Han tardado 100 años en darle el visto bueno al trabajo de dos investigadores. Un aplauso, Pablo. No, un aplauso. Sí, pero, o sea, digo lo mismo que con el Nobel. Entonces, si esto es así, debería estar repercutiendo un poco en tendríamos que ver que lo mismo esos premios no reflejan una realidad de dónde estarán las investigaciones. O al menos no lo han hecho hasta ahora. Yo quiero pensar que se está tomando nota y no sé dónde poner el corte, pero habría que empezar a contar de unos años acá o a partir de hoy para saber si esa diferencia tan enorme se va a seguir manteniendo en el tiempo. Esperemos que no. Miriam. Yo creo que no. Dime. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros en la Noche Paradigmática y escúchame. Otra intervención que quieras hacer con nosotros dentro del Instituto Uroboros o en el programa, te tienes las puertas más que abiertas para colaborar con nuestro espacio, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros y pues, espero poder volver a hablar con vosotros pronto. Que bien. Sea cuanto antes. Muchísimas gracias. Miriam Aquino Cabrera, estudiante del doble grado en Física y Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, y José María Martínez, el señor presidente del Instituto Uroboros. Nada, hoy vamos a cerrar la sesión con una canción de Jorge Drexler. Venga. Que se llama sutilmente... Teniendo, Jorge Drexler, que creo que es médico. Bueno, que dejó. Bueno, pero que eso es como montar en bici. La medicina y montar en bici, lo mismo. La canción se llama Polvo de Estrella. Oh, qué en fin. Como hilas. No es que sea exactamente... pero bueno, algo tiene que ver. Nos vemos la semana que viene, José María. Hasta Muy luego. Bien. Hasta luego. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra, un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Un enjambre de moléculas puestas de acuerdo de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Oh, oh, oh. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Vale. Una una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale. Y bueno, el mes de octubre va terminando ya, pero eso no hace que nuestros compañeros de Stellium Ensemble no dejen de colaborar con nosotros, ¿verdad, Teresa? Verdad, verdadera. Pues tenemos aquí de nuevo a Esteban Serrano. Hello. Adriana Moreno. Y Rocío Jiménez. Gracias, Teresa, por estar ahí. Nada. De refuerzo. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy estamos bien. Aquí muy bien. Todavía estamos aguantando con vosotros, aunque el frío se está llegando a Córdoba. Parecía que no iba a llegar, pero está llegando. Mírala. Pero, cara. Un aplauso, a Rocío, por favor. Un informe del tiempo. Qué genial. Qué completos sois los de Stellium, ¿vale? Sí. Para todos. Tenemos meteorólogos en nuestro equipo. Gracias por la información gratuita. Espera. Paréntesis de Metarradio. Todo el mundo sabe que esto lo hacemos grabado. ¿Os imagináis que a la Rocía se la ha jugado diciendo esto de que es sí, octubre? Sí, yo también lo he pensado. Y luego hace un caloraco tremendo a final de octubre, pero al niño se ha ido. Ahora es una ola de calor. Bajará un poquito la temperatura. Por favor. Yo le echo caso a Rocío y vengo en jersey. Ya, macho, me acabo de fijar ahora, tío. Vas en jersey, colega. Pero es que es un jersey de lana de la abuela. Para el noviembre que viene, preparado. Eres el amo, tío. Chicos, en vuestra intervención de inicio de curso, hablasteis de un espectáculo en el que participasteis en Cosmopoética, que uh-huh. interpretabais una canción que se llamaba Sleep, que la gente de verdad en redes sociales ha sido una avalancha, un palé de tweets sí. tirado ahí del hashtag y en la calle también. Ha sido espectacular. Sí, sí. Hoy creo que nos traéis otra pieza de ese espectáculo que estuviste sí. interpretando. ¿De qué se trata? Pues se trata de una pieza que está en polaco y es como muy poética también. Y bueno, si queréis procedo a contar la traducción. Por sí, favor, pero por favor, que nos pongan un poquito de reverb en la voz de Adriana para que sí. se oiga con eco de alguien que está contando la poesía. Venga, vale. Con todos ustedes, Adriana Moreno traduce Hoy ti reco. Sí, porque está en inglés, le voy a decir en español, ¿vale? Oh my God. Yes. Dice, oh río, ¿por qué no estás lleno? Y dice el río. Bueno, esto no lo pone en la policía. ¡Uno que el río que vaya, dice! Bueno, el río le responde: ¿cómo podría estar lleno si la gente viene a beber mi agua? ¿Cómo? ¿Vale? ¿Cuándo? Chiste interno, ¿vale? Proseguimos. Y entonces luego empieza a contar: la gente viene a beber agua. Y un tal Yasienko, que supongo que será Yasienko, ese dice, viene a, o sea, trae a su caballo a beber. Y se acabó el argumento. Ostras. Sí, es básicamente, o sea, el resumen es que eso es, a ver, lo que pasa es que se repite, ¿sabes? Pero el argumento claro. es ese. Esto es el viaje de Chihiro. Dios mío. El viaje de Chihiro polaco. Va total. Contando como que la o sea, el río se va quedando sin agua. Y la pues moraleja. Eso pues porque la gente va a coger agua, porque lleva sus sí. caballos. Y claro, pues yo creo que el río se queda sin agua porque hace la misma calor que en Córdoba. Y se evapora el agua. Y a lo mejor ese río era agua. ¿Qué te pasa con la meteorología? El tiempo con Rocío Jiménez. ¿Qué tiempo te pasa con la Rocío? Madre mía. Y entonces vamos a escuchar esa versión de del río se está vaciando, ¿no? Hoy Dijeko. ¿Qué tal fue para vosotros pronunciar el polaco? Pues la verdad, yo pienso que bastante sencillo, porque además nos pusimos en un papel cómo se tendría que pronunciar, lo bastante para tontos, por así decirlo, para bueno. Bueno, habla por ti. No, que lo claro, sea, para mí, para presentadores de podcast de éxito, sí, sí. Y bueno, pues se dio fácil. Además, al principio de la canción íbamos entrando en forma de goteo, íbamos entrando por grupos y pues Adriana era la primera persona que entraba de manera solista. O sea que cuando escuchéis esto, yes. la primera que está cantando es Adriana y luego ya... Sí, exacto, esa que canta muy si mal, no gusta, pues... Sí, seguro. Luego ya el resto. Luego además, para aquellos que estuvimos haciéndolo, nos pusieron una coreografía que era un homenaje a la SRG, ¿no? ¿Cómo os visteis como cuerpo de baile? Esteban es, vamos, Esteban es estupendo. Lo peor es cuando tienes que andar a la vez que hacer el baile. Es horrible. Y la caricia de Diana con la tela. Sí, sí. Dios mío. No, la verdad es que, hombre, es que ve que también tiene muchos sentimientos. La tela era mi crush. Seguro. La tela era mi crush. Y con eso cerramos la intervención de Stereo Ensemble y escuchamos hoy. Bueno, chicos, antes de irnos, redes sociales en las que os podamos seguir. Sí, @ Stereo Ensemble. Eso en Instagram. En Facebook, Stereo Ensemble. Uh-huh. Y en Twitter, Stereo Ensemble. Perfecto. Claro. Pues, señores, estamos en contacto y esperamos veros en la próxima edición. Un besito. Encantado de volver. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Arrancado ya a cantarla. Vamos, venga, sala, bailando. A ver, bueno, hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, tercera ¿qué tal? Tercera semana que te nos incorporas, sí, sí. En tu nuevo rol de UCO-reportera. UCO-reportera, me encanta el nombre. Nos ha encantado la actividad del Escape Room, tuvo una acogida como nunca se había visto. Wow, sí. Impresionante. El Cineforum hasta arriba de gente, sí, y ya sí. Lo de la Survival Zombie. Es que los niños del Grupo Salazar se lo curan un montón. Un besito a mis niños del Grupo Salazar. Yo cuando vi a José María de Ouroboros, que se había ido camuflado de zombie, a pegarse con la gente y le vi ahí arramblando con multitudes, Yo flipando, ¿eh? Yo también, yo cuando lo vi arrastrándose por el suelo ahí con su nueva barba y todo. Acontecimiento histórico, tenemos, ¿eh?, que haberlo grabado, pero qué pena. Pero poco ha tardado en crecer. Ay, la barba. Vale, he visto que sí. No, ya. No, no. José María, es que es fantástico. Sí, sí. Lo mismo te hace una divulgación científica estupenda, como que te trae una tertulia chulísima sobre... ¿Qué fue la semana pasada? La semana pasada fue sobre criminología. Y fue un tema interesantísimo con Antonio Jesús Castro. Que es increíble. ¿Qué nos trae esta semana tus reportajes en la UCO, tus novedades de la UCO? Esta semana ha cambiado un poco, nos vamos a mover a Rabanales y os voy a hablar del aula de software libre. Wow. ¡Vámonos! ¡Viva Rabanales! ¡Viva! Así que un saludo a mis amigos de Ingeniería Informática, porque voy a hablar de vosotros, porque es el aula de software libre. Se creó con el fin de fomentar un aprendizaje autónomo de las ingenierías informáticas. El aula de software libre, ¿no? El aula. Por ejemplo, en este aula se aprenden códigos nuevos de informática y demás. Así que, si sois estudiantes de Ingeniería Informática o en futuro queréis serlo, pues os recomiendo que metáis en este aula, así aprenderéis cosas nuevas o reforzaréis conocimientos que dan en la carrera. Uh-huh. Tuvieron actividad el 26 de septiembre, que fue, total, como pone aquí el nombre, Linux Install Party. O sea, imagínate... ¡Ostras, qué juerga! ¡Haciendo Ubuntu! ¡El pingüinito! ¡Pingüinito! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¿Linux no lo conoces? ¡Oh, my God! Vámonos de aquí. Es el sistema operativo de... Bueno, perdón... Paréntesis. A ver. Sistemas operativos. Está Windows y está Mac. Sí. Pero es que luego hubo unos tíos en los 80 que sacaron una cosa que se llamaba Unix y luego desarrollaron diferentes variantes, una de las cuales es Linux. Y Linux se conoce en Andalucía porque, claro, es que Teresa viene de es extranjera, es de Castilla-La Mancha. Entonces, hay una cosa que era la red Guadalinux, que era utilizando Linux en todos los colegios de Andalucía públicos, estaban puestos ordenadores con software libre. Y te daban un portátil verde muy chulo que parecía una patata porque eso andaba a pedales. Entonces, digamos que hay un conocimiento del software libre en Andalucía por esa motivación política. Vale, y en el Linux el dibujito es un pingüino muy cool. Y en servidores web también se emplea mucho, nos comenta Eduardo desde dentro, no quiere hablar e intervenir, pero lo está comentando. Qué guay, pingüinos. Y por ejemplo, Android, que es el de los móviles tal, ¿sí?, es también software libre de estas mismas características. Ah, vaya. Entonces, un poco el sistema y los compañeros del aula de software libre lo comentan y lo divulgan. Qué guay. Super divulgadores chulo. Del pingüino. Y ya para terminar, pues pingüines. Tendrán un congreso llamado Salmorejo Tech, que es el grupo que salió a partir de este aula de software libre, de gente que pues se ha ido expandiendo por España. Y ya ha hecho un grupo de investigación de informática y ahí están haciendo congresos y tal. Y irán dentro de poco a la aula de Rabanales a comentaros un poco pues las noticias y todo sobre la informática. ¿Llevarán salmorejo? Esperemos que sí, salmorejo y por ordenadores. Favor, eso, por favor, gracias. Tú en lugar de programar con un burn al lado lo haces con una casadita de salmorejo. Eso hace que salga el código estupendamente. Solo seguro. Totalmente. Así que si queréis saber algo más sobre la aula de software libre, podéis meteros en la página de la UCO y ponéis... Aula de software libre y os saldrá y ahí tendréis toda la información. Perfecto, pues Cristina, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bye. Adiós. Deportes mixtos, deportes alternativos. ¿Alternativos o cada vez más presentes? ¿Quién sabe? Aquí, al menos en la noche paradigmática, el Jagger, el Soft Combat y el popularísimo y reciente Archery Combat, que nos comentaron la semana pasada, ¿verdad, Teresa? Uh-huh. Nos llama cada vez más la atención. Y en esta tercera edición de la noche paradigmática queremos contar de nuevo con Luis Santos, de la asociación Córdoba Combat, de Jagger, Soft Combat y un poco lo que... Buenas noches, no, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Bueno, que poco a poco pasa la semana y tu resentimiento hacia mí está menuando. Claro, claro. O sea, ten en cuenta que te toca hacer que este programa perdure y desde el rencor crear es muy difícil. Yo noto el ambiente más relajado ahora. Sí. Todavía estoy esperando a que llegase el duelo. Ya estaba esperando que llegase una carta con el duelo. Creo que es una tregua. No, porque ya sabemos que el duelo se va a producir entre el presidente del Instituto Ouroboros y yo mismo. Cierto. Que Teresa iba a comentar, por cierto. Correcto, sí. Con semidesnudos y afeitados. Exacto. Para que la gente, pues hombre, tenga ahí una doble la cosa del valor y luego pues un cierto momento onanista con nuestra imagen, ¿verdad? Para todos los públicos, la noche paradigmática en Paradigma Radio. ¿Qué nos traes hoy, Luis? Bueno, pues después de haber profundizado, bueno, hemos sobrevolado un poco lo que es el Jagger, las cosas de Córdoba Combat y todo lo demás, pero vamos a empezar un poco a profundizar en lo que es cómo se desarrolla un equipo y dentro de cómo un partido, cómo evoluciona y cómo va creando sus propias tácticas, cómo ve su forma de juego. Perfecto. Sí. En un principio esto... Al principio, los primeros pasos funcionan como cualquier deporte. Analiza tu propio equipo, ver lo que tiene y cómo puede desarrollar, y empieza a desarrollar por cuál es mi punto más fuerte y cuál es mi punto más débil. ¿Vale? A lo mejor hay un equipo muy defensivo que empieza a ver que la posesión no es lo suyo, porque no tiene tanta velocidad y no llega. Y dice, oye, si me vienen en carrera, ellos pierden. Si nosotros vamos en carrera, nosotros perdemos. Vamos a ver cómo podemos aprovechar eso. Entonces, la estrategia empieza a desarrollar por un lado. Luego empieza a ver también a jugadores específicos. A lo mejor hay equipos que se desarrollan más alrededor del corredor, porque el corredor decide. El Kete generalmente lo que más decide, porque suele ser el arma más decisiva en un partido. A veces la banda que para la cadena también es muy fuerte. Se van analizando los jugadores individualmente hasta que vamos encontrando. Y a partir de ahí se empiezan a crear jugadas alrededor de eso, ¿vale? Porque a fin de cuentas el Jack es un deporte que te permite adaptarte mucha facilidad. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los problemas que descubrimos en el torneo internacional de España sobre Lince es que aunque tenemos un antiquete muy fuerte, solo tenemos uno. En el momento en que una cadena empieza a adaptarse a él, ya lo baja casi siempre, porque vale, este me hace esto, si le hago un amago, lo hago, ya empieza a entrar. Entonces estamos empezando a buscar ya otras maneras de contraatacar esto. Al principio había una jugada desarrollada de, vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una jugadora en su momento, Yolanda, que ahora mismo es una de las más fuertes, que era Novatillo, que era su primer torneo, y decimos, ¿cómo vamos a aprovechar a esta chica que ahora mismo le da miedo todo? Oye, ¿y si la mandamos contra la cadena para adelante? ¿Cómo? De manera suicida, o sea, tú tienes la cadena, sí, sí, y tú la mandas para adelante, ¿vale? Y tú dices para adelante. En las posiciones del Jagger, para hacer un pequeño paréntesis, son 5 jugadores. Sí. Uno de los jugadores va sin armas, va con las manos desnudas, porque tiene que disputar un token que hay en mitad del campo para poder marcar un tanto en el campo contrario. Uh-huh. Y el resto de posiciones de los jugadores, que son otros 4, tienen diferentes armas. Está el Kete, que es la cadena de 3 metros con la bola, y luego está el Antiquete, que es un bastón largo, que es como una escoba y demás. Pero realmente se usan bastones, porque además que está pensado para eso, porque se enrolla, es bastante largo y te permite cogerlo de una manera defensiva. Y claro, digamos que fue un poco que ella, en plan Berserker, sí, arrasa con lo que pueda. Ella iba para adelante y le decíamos, tú corre para adelante, tú obliga a la que te tire. Hay dos posibilidades. Si no te tira, lo matas porque estás apuntando, llegando con él. Si te tira, ¿qué pasaba? Que yo en ese momento todavía jugaba escudo y aprovecho esa velocidad en el que, en el momento en que él ha tirado, salgo por detrás de Yolanda y antes de que el que te pueda recoger, lo he matado yo. ¿Qué pasa? Que el escolta no puede protegerlo porque hay una cadena en medio, la cadena de que ha tirado al otro. Entonces, da dos posibilidades. O te mueres porque no has matado a la chica que está yendo hacia ti sin pararse, o te mato yo que voy detrás. Generalmente la primera cuela, porque ¡hala! No... ¡Qué estrategia! El escudo es ir con un escudo y el efecto y sorpresa, claro. Claro, exacto. Entras de manera sorpresa y con mucha velocidad. El otro se encuentra que un escudo delante, otro me mata. ¿Y qué deja? A mí, por ejemplo, me dejaba detrás de toda la banda de ellos. Que si aprovechaba un poquito la velocidad, podía ir barriendo la banda entera. La audiencia tiene que imaginarse un campo de balonmano. Más sí, o menos. Exacto. No es exactamente igual, pero si nos imaginamos un campo de balonmano, lo podemos entender. Entonces, en una de las bandas iría esta compañera en plan kamikaze. ¡Loquísima! Y Luis detrás con un escudo y una espada para atacar al... Exacto, yo salía de detrás. En el momento compañero. En que yo veía el lanzamiento, salía corriendo detrás de ella, aprovechando que estaba todavía recargando el guete. Eso es una de las cosas como se aprovechábamos en su momento, Yolanda. Ya no podemos usarlo así, porque una vez que ha tenido conciencia de cómo el juego ya ha mejorado, ya cuando llega el guete se para, se frena un poco, en plan, voy a intentar pararlo porque no es algo normal. Evidentemente se tuvo que aprovechar. Igual que ahora mismo, por ejemplo, en Lince se aprovecha mucho que nuestro punto más fuerte es Zeki, el guete, uh-huh. Que nos hemos dado cuenta que ni los antiquetes más fuertes lo consiguen parar. Entonces llega un momento en que nuestra banda de derecha empieza a destrozar mucho. ¿Qué pasa? Que hemos enfocado demasiado la estrategia por la derecha, hemos empezado a hacer jugadas de, vale, pues lo dejamos solo, o una jugada muy típica nuestra, que es que lo ponemos, salimos 3 en vez de salir 4 y Zeki sale un poquito detrás. Sí. Entonces, salen los 3, como en vez de en 4 posiciones, en 3 posiciones, y Zeki le grita un número del 1 al 4, y es la posición que él quiere, porque él analiza el equipo que tiene delante. Y él se va donde quiera, porque así buscamos mandarle a nuestro jugador más fuerte a su jugador más débil, que él considere. Porque posiblemente se habrá medido ya contrato en el campo en un par de puntos de, vale, este y este. ¿Quién es el que más menos me ha costado? Voy a por este. Es manera de, vamos a aprovechar nuestro jugador más fuerte y repartirlo para las zonas más fuertes. Más claro. ¿Y no te perjudica estar diciendo ahora mismo estas estrategias? Realmente, quien no nos conozca ya... Tiene su... Ya lo saben, ¿no? Esto sí. Ya se ha rodado. Pero claro, ahora acabas de plantear que jugáis como en el fútbol, entonces. Jugáis por juego de banda, no se hace juego interior. Sí, claro, también es lo que iba a explicar justamente ahora. Tenemos luego otra jugada en la que queremos potenciar muchas veces en nuestro centro. Ya que somos un equipo muy ofensivo, no nos gusta ir sin posesión. ya que si yo tengo la posesión, tengo un buen control de campo y además, como atacamos, yo conozco que vamos a atacar y vamos a entrar. Entonces, ¿qué hacemos para asegurar? Generalmente jugamos en pareja en el medio. Siempre suele ser pareja de 1 y 2 y el 3 y el 4. Pues aquí hacemos que el 2 y el 3 se unan en pareja y el 1 y el 4 vayan por su cuenta en la banda. El antiquete se entretenga solo con el suyo, el quete se entretenga con el suyo y los del medio intentan hacer una pareja. Muchas veces suele romper porque, claro, están esperándose pareja al lateral y te encuentras una pareja en el medio. Claro. Y encima aseguran la posesión, se lanzan dos muy rápido. Y entonces entiendo que esos dos del centro son el corredor y otro más. No, el corredor va entre ellos, es detrás generalmente. Van, vale, por ejemplo, nuestro escudo, que suele ir de escolta, más, por ejemplo, nuestro cutis, que van los dos muy rápidos al centro y se juntan como una pareja en el medio. ¿Qué arma consideras tú que es mejor para un escolta que va con un corredor? Es que realmente cuando escoltas al corredor, cualquier arma es indiferente. En ese sentido, hombre, a ser posible. Una cosa que lo has comentado, por si no lo sabe la gente, el cutip es, para que nos hagamos una idea, la espada doble del malo de Star Wars. Sí, Darth Maul tenía una espada de dos puntas, eso es un cutip. Exacto. Pues realmente es que da igual. Hombre, si yo tengo que elegir que prefiero que me escolte ya para entrar, yo prefiero el quete. Evidentemente hay más posibilidades de que baje al rival si queda uno ahí delante. En cambio, si solo queda el otro corredor, prefiero un arma pequeña. Una espada corta, un cutis, cualquier arma que pueda. ¿Por qué? Porque el corredor, yo por ejemplo, muchas veces me tiro un quete, yo hago plancha al sub, plancha, cuerpo tierra, y si me pasa por encima, salgo corriendo. Y así a lo mejor él se libra de que lo maten y me agarra a mí y cuesta más. Entonces, con un arma pequeña, pues al final le pega más fácil. No tienes que esperar a que se agache y lo demás, le vaya cerca. Todo esto pensadísimo, ¿eh? No, es que este deporte ha evolucionado muchísimo y aparte en un tiempo casi récord, sí, ¿no? Exacto, hombre, lleva ya su, no sé si 13, 14 años en España, un poquito más en Alemania, pero claro, evidentemente un deporte cuando acaba de empezar, la estrategia se desarrolla rapidísimo. Eso es, llegar a un momento en que se estanque un poquito y diga, vale, esto está así, va a tener que ir evolucionando poquito a poco. Porque, pero de momento es un no parar. Claro, porque además es que el reglamento cambia cada año, el reglamento cambió justamente una semana antes del torneo, había cambiado algunas cosillas, así que... Hay que estar puestos. Sí, exacto, es la cosa. Pues lo vamos a tener en cuenta para la próxima sección de Jagger en Noche Paradigmática, que traigamos aquí, ¡boom!, el reglamento. El reglamento, sí, ¡boom!, el que no te has leído el reglamento. Ostras, pues esa sección la vamos a gozar. Sí, por favor. Sí, por favor, es que es una de las cosas. El reglamento. ¡Qué entusiasmo muestra Teresa con la sección! Luis, estamos en contacto. ¿Dónde podemos encontrar a la gente de Córdoba Combat? Pues mira, como siempre, yo... Y a sus equipos. Y a sus equipos. Bueno, ya vamos a mencionar un poquito los equipos. Venga, para, los mira, equipos. Para encontrar a Lince, pues en Instagram, Lince, ¿vale? Vicioso tiene Instagram, Vicioso. Bien. ¿Vale? Y Yanas también tiene Instagram, Yanas Jagger, bueno, si no me equivoco. Vale, vale, Yanas y, también. Y, bueno, pues la asociación en sí, Córdoba Combat, tanto en Instagram, Twitter como en Facebook. Perfecto, Luis, pues estamos en contacto. Cuídate mucho. Ahora, cuidado. Que no te pinen. Pero, porque no me gusta. Hasta luego, Luis. Adiós. Adiós. Cantantes, grupos, solistas, arreglos musicales, bandas sonoras y videoclips. Tus grabaciones sonarán mejor en Evil Sound. Visita nuestra página web y te sorprenderás. Evilsound.com. Calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Evilsound.com. Escúchanos. Filosofía Hablada, un proyecto del profesor Manuel Bermúdez de la Universidad de Córdoba, coordinado y presentado por Rafael Macho. Cuando tengo un poco de dinero, me compro libros. Si sobra algo, me compro ropa y comida. Esta enigmática frase, o esta declaración de intenciones, fue emitida por el protagonista de nuestro espacio de hoy. Hoy, en Filosofía Hablada, Desiderius Erasmus Rotterdamus, Erasmo de Rotterdam. Según recientes investigaciones, este teólogo y filósofo holandés del siglo XVI nace el 28 de octubre de 1466 en Rotterdam, hijo bastardo de un sacerdote católico y de Margareta Rogerius, quien trabajaba como su asistenta. Su educación siempre tuvo raíces religiosas, pero con un carácter reflexivo, racionalista, individualista y libre. Tanto en su formación primaria con los Hermanos de la Vida en Común, como su educación posterior con los canónigos regulares de San Agustín, el espíritu de la devoción moderna renacentista siempre fue cultivado en él. En 1492, con apenas 26 años aproximadamente, se ordenó sacerdote, trabajando como secretario del obispo de Cambrai, Enrique de Bergen, quien le dio una beca para formarse en la Universidad de París. Tanto es así que en el año 1495 se graduó como teólogo por dicha universidad. Para 1500, durante una estancia en Londres, publicó en la primera parte de su libro de fábulas Adagios, un compendio de fábulas, anécdotas y cuentos con carácter moralista y didáctico que tuvo diferentes ediciones durante su vida, llegando a ser casi 60 ediciones y 4.500 historias. En su estancia en Inglaterra trabajó como profesor de teología en Cambridge y en 1506 se trasladó a Italia, donde trabajó en la imprenta. Pese que allá donde iba se le ofrecían puestos de interés económico como profesor tanto de la realeza como en universidades, su carácter explorador le hacía moverse de forma continua y siempre anteponiendo su libertad de pensamiento y razonamiento a la autoridad pura. Para buscar entonces el conocimiento, se centró en el estudio razonado de los clásicos de la antigüedad y los adaptó y reelaboró para su contexto histórico de forma que fuesen prácticos y útiles, lo cual eran sus armas contra el hecho pétreo de la institución educativa muy basada en la falacia de autoridad y las férreas normas establecidas religiosas. En 1509 volverá a Inglaterra y publica su libro Elogio de la locura, donde hacía una crítica fuerte hacia los abusos y locuras del poder y del poder eclesiástico en particular. Tras unos años se trasladó a Basilea, Suiza, donde en 1516 publicó una versión crítica del Nuevo Testamento, una obra que resultaría de enorme interés para Martín Lutero, quien fue el principal instigador de la revolución que provocó la Reforma Protestante, y le supondría enormes problemas a Erasmo esto, dado que simpatizaba intelectualmente tanto con católicos como con protestantes, y jamás llegó a posicionarse a favor ni de unos ni de otros. Esto hizo que sus últimos años de vida fuesen muy convulsos en lo político y en lo personal, teniendo incluso que moverse de Basilea a Friburgo, ciudad imperial bajo el auspicio del emperador Carlos V, donde desarrolló versiones críticas del Eclesiastés, uno de los libros de la Biblia. Finalmente, el 12 de julio de 1536, en la ciudad de Basilea, moría Erasmo de Rotterdam. Tal era el respeto intelectual que infundía, que siendo un sacerdote católico, está enterrado en una catedral protestante. Por tanto, por su continua búsqueda de la libertad, de la capacidad de razonamiento y de la reforma, tanto de la vida cristiana de la época que le tocó vivir, como su carácter orientado a la reforma teológica, buscando acercar la fe al hombre y haciendo ver que la predicación y por tanto la comunicación y la didáctica eran las verdaderas herramientas a la transmisión de la fe, consideramos que el pensamiento de desarrollo de Erasmo de Rotterdam merece un espacio dentro de Filosofía Hablada. Nos vemos en la próxima edición. Llega el fin de semana completo y la semana siguiente con la agenda cultural que nos traen Phil Collins y Teresa Camarena. O camarera, por lo que me han dicho algunos. A ver, ¿qué ha pasado con eso? Que fíjate que han pasado varios programas y lo vamos a comentar en el final. Pues mira, es que en una participación que hice de Cosmopoética, pues han sacado una noticia en la que me encuentro como guitarrista que ameniza el recital, llamada Teresa Camarera. Así que bueno, si queréis hashtag Teresa Chef, Teresa Restaurante, Master Teresa tal vez. También Master Teresa. No me lo habían dicho, pero mira, es que pasan las semanas y se siguen ocurriendo cosas. Madre mía, pues lo sentimos. Teresa Camarena, que además es familiar del eminente tenor peruano no reconocido. Javier Camarena. Así que sí. Teresa, vamos a corregir esto con una agenda cultural en condiciones. Sí, voy a cocinar mi agenda cultural. A ver, Nos encontramos con que el domingo 27 de octubre toca la Banda Sinfónica de Córdoba. ¡Oh, buenísima! Décimo aniversario y se llama Note d'Italia. ¿Y dónde se puede escuchar eso? Mira, en el Teatro Góngora a las 19 horas y los precios oscilan de 4 a 8 euros. Pues muy, mira, rentable. Muy bien y muy, muy recomendable, de verdad. Esta gente trabaja además muy bien. El jueves 31, Lombo por Bambino de Manuel Bombo, su nuevo trabajo discográfico. Manuel Bombo, buenísimo. Sí, Lombo por Bambino de Manuel Bombo. Bombo. La aliteración Bombo. Pero es que es Manuel Bombo. Bueno. Un flamenco. Ah, que tú lo haces en la comedia. Claro. No, pues, ¿sabes que Manuel Pombo tiene una versión de la zarzuela, el dúo de la africana flamencada? Ah, ¿sí? ¿Conoces la zarzuela? Sí, sí, me la enseñaste en el Camino de Albacete. Hay un dueto que es entre el tenor solista y la soprano solista, que lo hace además con una flamenca que toca el piano, que es... ay, no recuerdo ahora mismo el nombre. Bueno, si ahora pone la gente Manuel Pombo, dúo de la africana, pueden ver una versión jazz flamenco de ese dueto de zarzuela bastante interesante. Pues el concierto va a ser en el Gran Teatro a las 20:30 y el precio oscila de 16 a 45 euros. Más barato que Adexy Now. Bueno, vamos a avanzar sobre eso. Y el viernes 1 de noviembre, a ver, vamos a empezar con que hay un espectáculo sobre la tragedia griega. Oh. Llamada El Brujo, en el Gran Teatro, a las 20:30. Que sí, que es de 11 a 27 euros, os podéis pasar. Pero es que el viernes 1 de noviembre también, Día de Todos los Santos, abro spam. Hay un poquito requiem de Mozart en la mezquita. Lacrimosa a las 19 horas. Vamos, que es antes que el espectáculo sobre la tragedia griega, que a lo mejor llegáis, o a lo mejor no, pero habéis visto el requiem de Mozart. El requiem de Mozart interpretado, bueno, es una misa que se celebra en la... En la mezquita catedral, pero que además la acompaña el coro de ópera, ¿sí?, de Córdoba junto con la orquesta. Y la de Córdoba. Orquesta. Así que, bueno, y con Clemente Mata en el órgano solista. La vida. Así que, vamos, una recomendación estupenda para el viernes, porque, hombre, escuchar el Requiem de Mozart es una cosa que trasciende la fe y el culto. Pues sí, y ya a expensas de nuevos proyectos y cosas que pasen a lo largo del mes de noviembre, que seguro pues que nos va a deparar muchas sorpresas. El mes de noviembre traerá muchísimas cosas y esperamos contarlas aquí, a lo mejor no de la mejor forma, pero sí de la más divertida. Sí. Teresa, nos vemos la semana que viene. Por supuesto. Compañeros, la técnica, Eduardo Carbonell, todo el equipo de Paradigma Radio, Teresa en la copresentación y colaboración en todas las secciones. En la vida. A todos los colaboradores, muchísimas gracias. Y se despide Rafael Macho como director y presentador. Hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Adiós. Estudio.